que necesita vuestros eurisos para su financiación. Y hoy un programa de novedades, que ya hacía días, mucho desfase en todo, descontrol. Así que hoy mezclas implosibles bien guapas, de aquí para allá, pero bueno, pues es lo que hay. Y si os acordáis, el último programa fue un especial ilegales, pero en el anterior pues acabamos con Rata Negra y su nuevo disco Hawái. Y hoy vamos a empezar con Rata Negra desde Madrid. Como costumbre, acabar y empezar con el grupo del estado con el que acabamos. Y hoy empezaremos con Rata Negra y Puro Veneno. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues vamos a empezar con un poquito metal. Desde Londres, UK, final 2, con este Les Wood de el pasado enero. We'll be right back. nos vamos hasta Dublín con lo nuevo de Flower Power, Raw Power, del enero pasado. Cositas guapas que nos vienen desde Berlín, y esto es O con Stas 1 del enero pasado también. Queremos desearos a todos vosotros una muy feliz Navidad y todo lo mejor para el año nuevo de 2026. Pero sobre todo, ¡mucho hardcore! Pues venga, vamos con el hardcore. Y esto es Giallo, este Minneapolis, Minnesota, con The Grad 1 de este febrero. Más cositas de Estados Unidos, desde Toronto, Ontario, esto es Headcraft con Zero Chudas del enero pasado. Be my bitch. I'm stuck. pues vamos con más cositas nuevas. Esto es Midnight Pear, este es Montón Alberta, con Sinking. Pues vamos a terminar este bloque de hardcore con unos míticos, súper guapos, un nuevo disco, este que va a sonar, Use Avoiders, desde París, Francia, con este Defiance del enero pasado. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Pues venga, vamos con las modernidades. ¿Por qué no? Porque esto es novedades decadentes. Del hardcore a la modernidad. Pues esto es Cool Old Jazz. con el adelanto de su nuevo trabajo Amulet. Culot desde Filadelfia, Pensilvania. Y eso, que esto saldrá en febrero. Y vamos con más cositas, como es lo nuevo de Stuck, desde Chicago, Illinois, con este Optimizer, que saldrá en marzo. We'll be right back. vamos con más poperadas guapas. Ritual Disorder, desde Brisbane City, Australia, con este trabajo del enero pasado. No vengo a dar la cara por el presidente Azcón. ¡Viva el vino! ¡Viva Honduras! ¡Viva el vino! ¡Viva Honduras! ¿Teníais alguna duda de que aún nos caben más moderneces? Claro que no. Venga, lo nuevo de Belgrado, o el adelanto del nuevo trabajo de Belgrado, El Encuentro, que saldrá en febrero. Yeah. y vamos con más cositas nuevas. Esto es Silhouette, más popular Warpass desde Uppsala, Suecia, con este Visitor del enero pasado. Vamos a la otra punta del mundo y nos vamos a Buenos Aires, Argentina, con Las Heras y este single que se llama Incómodo, del enero pasado. Quiero ver. que pues vamos con más. Esto es Social Station desde Washington DC con este disolve de este febrero. Jorge, ¿quieres cerrar ya la radio? No me puedo concentrar. Pues sí que vamos a ir casi cerrando programa, sí. Pero aún nos quedan más modernidades. Y esto es Drag desde Los Ángeles, California, con Miracle Drag del enero pasado. Y ahora sí que sí, pues vamos a dar por terminado las novedades decadentes de hoy. Y nos despedimos con un grupo nuevo de Bilbao, Junk, que sacaron un trabajo a final de diciembre. Y bueno, pues con viejos conocidos por ahí. Y que esto ha sido Novedades Decadentes. Un besazo en dos semanas más.